Hola, sí, buen día. Yo soy Tope Rosa, me encuentro detenida en el pabellón femenino. Volví acá hace 2 meses, estaba con arresto domiciliario con mi bebé, pero lo que pasa es que me hicieron abandono de persona la jueza Silvia González, el patronato y también la abogada. Bueno, tuve que volverme para acá, cortarme la pulsera y volverme y dejar a mi hija encargada, porque no podía seguir así en mi casa, sin nada, sin darle de comer, nada. Ahora no me quieren dar una oportunidad, yo me estoy pasada de la condicional, todos no me quieren dar la oportunidad para yo poder estar con mis hijas. También necesito también para que puedan hacer algo, los jueces, algo para que yo pueda ver a mi hija, aunque sea que hagan los papeles para que ella pueda venir a verme. Y también quería decir que estoy acá, estamos encerradas, tuvimos un inconveniente cuando recién llegué, bueno, hubo una pelea, bueno, pero ahora se calmó todo, lo hablamos con las chicas, todo, y bueno, nosotros queremos el área abierto, queremos tener el área abierto porque lo sacan solamente 1 hora y media acá, afuerita a las 8:30, y después la sacan a ellos 1 hora y media, y después el patio media hora nomás, y nada más. Y vivimos encerradas todo el día y nosotros no somos, no sé, ni a un animal tienen encerrado tanto así como a nosotros. En cada celda los tienen engomados, no lo dejan salir a cocinar, estamos en abandono de personas, lo están torturando, se ríen de nosotros, la directora, vienen a las 4 de la mañana a prender las luces, un policía, todo, no se imaginan, aparte lo pueden pasar algo malo, todo eso, la directora no está con nosotros, no, ella sabe todas estas cosas y ella dice que no, porque lo vamos a pelear. No, ellos quieren tenerlo encerrado así. Y hace ya como 3 meses que llevamos sin, ¿no, chicas? 3 meses. Rosa, bueno, esta Lo situación. está haciendo mal psicológicamente, a una chica le está haciendo mal, también a mí también me hace mal porque yo me pongo re mal encerrada todo el día, y una piba que está llorando todo el día también y no sabe re mal, lo tiene todo esto y no los quieren soltar acá. Rosa, cuando vos hablás de abandono de persona, ¿no va nadie más allá de quiénes estas personas que vos decís No, que? viene nadie, el abogado solamente viene y me dice a mí, te dice, ay, bueno, sí, vamos a ver, y nunca hacen nada. La abogada, gracias a Dios, no está haciendo nada por mí, no me encarga, mí los judíos, también el abogado de mi compañera, necesitamos que ellos hagan algo por nosotras. Y de mi otra compañera también es la abogada Graciela Carriqueo. Ya a mí me tocaba mi condicional, no pude salir porque dijeron que no. No sé qué tiene el Peralta, no sé qué tiene problema, que tiene problema conmigo o algo, no sé, ni idea. Pero me negaron todo y yo portándome bien, haciendo las cosas bien, todo, ¿no? No puede ser. No le llegan a la escuela, no estamos asistiendo a la escuela porque según están rotos los calefacciones y todas esas cosas. No tienen calefacción, nada ahí, es lo que estás No, y diciendo. acá tenemos que calentador, todo, pero ustedes si vienen a mirar, que vengan los derechos humanos, que vengan a mirar, se apagan los calefacciones, no hay nada de arreglo, pintura, nada, no lo dan para pintar, nada, no, estamos en abandono de persona acá. La comida que viene es un asco, no, comida por las ratas, no. Bien. No podemos salir a cocinar, nada. ¿La asistencia médica Nosotros tienen o no? lo que necesitamos, el área abierta que lo tuve, que es de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, que es acá en el pasillo, y después 2 horas de patio tenemos, y salir las tres juntas. Que no, que la, que la directora no diga que nosotras no, que lo vamos a pelear, que van a tener esto, que el otro, porque la directora está mintiendo ahí, porque nosotras lo estamos. Por eso a los pibes, que los pibes se cagan a palo acá adentro, hay pibes y los dejan sueltos. ¿Y cómo a nosotras lo tienen así? Somos mujeres, somos personas también, no los pueden tener encerradas así las 24 horas. Vos decías que tenés una hija Tengo chiquita. una niña menor, tengo una niña menor de 2 años, y bueno, yo necesito salir también para cuidarla, ¿viste? Pero yo me tuve que ir de mi casa y decidir volverme acá. Me volví, me entregué, me volví, pero porque sabe qué, señora, me hicieron abandono de persona, por eso me tuve que ir. Y acá lo están haciendo lo mismo, me tienen encerrada las 24 horas, ni siquiera me dejaban en mi casa bajar ahí a la escalera, ahí a estar un rato, tomar aire con mi hija. Mi hija no está presa, no tiene que estar presa conmigo. Entonces yo me puse a pensar muchas cosas y me agarró depresión y me tuve que volver. Pero la jueza todo no me dice. ¿Y al cuidado de quién está tu hija ahora? Está al cuidado de mi cuñada. Bien. Y bueno, ella es la que me la tiene que traer, pero no sé, no apuran los papeles para una autorización. Es decir, el oficial Evan, el que está acá encargado de nosotras, él los rompe los escritos, no le importa nada, no, es como que no le importa nada, no es un oficial para que esté trabajando acá. Rosa, ¿y hace cuánto que no la ves a tu hija? Yo hace 2 meses que yo caí, ya hace 3 meses que no la veo a mi hija. Pero no me quieren visitas, dar videollamada, no me quieren dar videollamada con mi hija, saco escrito todo y a la jueza le habían dicho otra cosa. Y así no es, me tiene que estar prestando otra cosa para mi hija. Rosa, ¿pero reciben visitas? ¿Tienen días como para que la familia pueda visitarlas? Sí, los miércoles y los sábados recibimos visitas. Y tenemos que recibirlas separadas, todo. No, no. ¿Pero ahí tu hija no te la llevan? No, porque dicen que necesitan una orden de juzgado, no sé dónde, de la Senal, nada que ver. Si yo a mi hija se la dejé con papel a mi cuñada y dejé dicho a mi doctora Graciela Pape, a ella, Mariela Pape, ella sabe muy bien que yo le dije que había cuidado, que es mi cosa, mi cuñada. Rosa, bueno, te mandamos un abrazo y vamos yo a ver si... Yo sé que cuando está también mi hija todo, sí, pero yo también la quiero ver, porque es mi hija y ella también me quiere ver. Bien. Nosotros también estamos, ahora estoy encerrada acá, si quieren vengan a mirar o que vengan los derechos humanos, la gente que esté escuchando. Bueno, ahí está, entonces... Pero que vengan los jueces o los fiscales y que hagan algo, porque es que hablen con la directora, porque la directora es la que, y el oficial Evan es la que lo tienen así, también, bueno, yo estoy reclamando eso, y también quiero que, bueno, que hacer las cosas bien, porque queremos hacer las cosas bien, porque yo necesito salir para estar para cuidar a mi hija, a mí me faltan 5 meses nomás y ya tengo mi asistida. Bien. No, además están los derechos, ¿no? No, no solamente las personas, están los derechos de los niños, niños, niñas. Yo tendría que tener una oportunidad, sí, sí, sí, para volver con mis hijas para mi casa y bueno, y que después, bueno, que me ayuden, porque tendría que tener una oportunidad para estar con mi hija, porque mi hija me necesita y yo la cuidé de los 7 meses que salí acá, casi de 7 meses embarazada, y de ahí me hicieron abandonar de persona. Lo primero me ayudaban, después no me ayudaron nunca, más me ayudaron. Claro. Yo voy a plantar todas esas denuncias a la jueza Shirley González y a la Graciela Carriqueo, porque ella y al patronato, porque a mí no me ayudaban en nada. Rosa, te mandamos un abrazo grande y ahí a las chicas, bueno, a seguir, ¿no? Porque generalmente esto necesita también que ustedes necesitan ser escuchadas, así que sí, bueno, con esto que vamos sucede, a ver, que sí, todo sí, el mundo esté enterado, que los jueces, que todo el mundo se entere, todo el mundo, la clase de personas que son acá los oficiales y la directora que no hace nada para que nosotros podamos estar bien las tres juntas, para que lo den la apertura a las tres juntas. Porque ya está, tuvimos una pelea hace mucho tiempo, bueno, ya se solucionó todo eso, nosotros lo hablamos, todo está todo bien, lo queremos hacer las cosas bien, nada más. Gracias, Rosa, por la comunicación y te mandamos un abrazo. Esperamos bueno, que se solucione gracias. Todo. Espero que alguien escuche esto y que, bueno, que la jueza haga algo. Bien. Un abrazo. Gracias. Rosa López, entonces, Rosa López. Se habían comunicado con... Hola, sí, buen día. Yo soy Tope Rosa, me encuentro detenida en el pabellón femenino. Volví acá hace 2 meses, estaba con arresto domiciliario con mi bebé, pero lo que pasó es que me hicieron abandono de persona la jueza Shirley González, el patronato y también la abogada. Bueno, tuve que volverme para acá, cortarme la pulsera y volverme, y dejar a mi hija encargada, porque no podía seguir así en mi casa, sin nada, sin darle de comer, nada. Ahora no me quieren dar una oportunidad, yo me estoy pasada de la condicional, todo, no me quieren dar la oportunidad para yo poder estar con mis hijas. También necesito también para que puedan hacer algo, los jueces, algo para que yo pueda ver a mi hija, aunque sea que hagan los papeles para que ella pueda venir a verme. Y también quería decir que estoy acá, estamos encerradas, tuvimos un inconveniente cuando recién llegué, bueno, hubo una pelea, bueno, pero ahora se calmó todo, lo hablamos con las chicas, todo, y bueno, nosotros queremos el área abierto, queremos tener el área abierto porque lo sacan solamente una hora y media acá, afuerita a las 8:30, y después la sacan a ellos una hora y media, y después el patio media hora nomás, y nada más. Y vivimos encerradas todo el día, y nosotros no somos, no sé, ni a un animal tienen encerrado tanto así como a nosotros. En cada celda nos tienen engomada, no lo dejan salir a cocinar, estamos en abandono de personas, lo están torturando, se ríen de nosotros, la directora,